Bienvenido al episodio 73 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, don Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Cómo estuvo tu firma de autógrafo ahora que eres famoso? Es algo que sigo sin entender el por qué pensar en firmas de autógrafos con los traductores, pero mayormente era un evento para promover el primer tomo en pasta dura que publica Panini aquí en México, que fue el Star Wars Visionaries. Mayormente tanto la charla introductoria como la firma de autógrafos es en torno a Star Wars, así es de que realmente yo firmé muy pocos autógrafos, dado que yo no he traducido nada de Star Wars, pero estuvo interesante el evento, bastante entretenido. Qué interesante. ¿Y por qué no te negaste terminantemente a ir, ya que tú no eres el autor de los cómics? ¿Por qué no hiciste como Peter David y le dijiste, no, traigan algún cómic en el que yo sí haya participado y haya escrito el guión y ahí ese lo firmo? Ah, no, eso lo hice. O sea, si me llevaban a firmar algún cómic de Star Wars, yo les decía que yo no había hecho nada ahí. Ah, ya, está bien. A mí básicamente me llevaban porque el otro lanzamiento de la semana fue el número uno de Vampirella, que ahí sí estoy traduciendo y escribiendo artículos. De Star Wars creo que firmé un póster, nada más. Y no llegó nadie que dijera, Alberto, este es un sueño hecho realidad, yo siempre quise conocerte, te admiro mucho. No. Te sigo desde que escribías ese blog, Get Out of My Head. No, nadie. Ok, pero habría sido lindo. No lo sé. Hubiese sido extraño. Te habría dado un poco de miedo, tal vez. Probablemente. Creo que eso ya calificaría a nivel de stalker, así es que tal vez no hubiese sido lindo. Ok, solo estoy sangrando por la herida, Alberto, perdón. No, está bien. Insisto, fue curioso y entretenido. ¿Y qué más cuentas, Alberto? Ahora que oficialmente soy tu sidekick. ¿Oficialmente? Sí. ¿Por qué oficialmente? Ah, porque ahora tú eres famoso y firmas autógrafo. No creo que eso baste. Nada en especial. ¿Tú qué tal? ¿Qué dice el invierno austral por allá en Chile? ¿El verano? Ah, no, allá es verano, perdón, el verano austral. Con temperaturas horribles, que sales y hay un lente láser encima de tu cabeza que te quema. Bien, por fin salí de vacaciones. Hoy día estamos grabando el domingo 1 de febrero. Son las 13:45 en Santiago de Chile. Imagino que son las 10:45 en México. Este año vamos a tener algunas variaciones de horario, Alberto, porque en Chile no va a haber cambio de horario este año. Ah, no va a haber. No, nos vamos a quedar con el horario de verano. Las variaciones las tendremos, van a ser menos drásticas. O más drásticas, no sé, estoy confundido. Es que había una época del año en la que quedábamos con la misma hora antes y eso ya no va a pasar. No, nunca quedamos con la misma hora. ¿No? No, nuestro salto era de 1 a 3. Claro, ahora va a ser 3 y 2 probablemente. Así es, por eso digo que va a ser menos drástico. Voy a salir de Chile por primera vez. Escape from Santiago. Así es, voy a pasar el verano en Argentina. Así que el podcast probablemente vamos a alcanzar a grabar este capítulo y vamos a ver si alcanzamos a grabar el 74 pasado mañana, o mañana, no sé. Y tratar de mantener la continuidad del podcast, pero va a ser un tanto difícil grabar mientras esté por allá. ¿Por qué en Argentina no hay internet? No, en Argentina no ha llegado el internet. Eso explicaría por qué son tan cretinos. Digo, no, perdón. Quiero decir, eso explicaría por qué a veces hay falta de comunicación con ese extremo sur del mundo. Ok. Dejémoslo así nomás, Alberto. Bueno, ¿qué más contamos? ¿Qué te parece si empezamos a hablar de cómics y dejamos de hablar de otras cosas? Me parece bien. ¿Tenemos noticias? Así como noticias, no sé. Noticias de lo que se dice noticias, no, pero se publicaron algunas cosas. Claro, se publicaron algunas cosas. Por ejemplo, tal vez la que debe haber despertado mayores preguntas entre algunos fans. Porque, no sé, Alberto, yo creo que hay una época en la que uno empieza a leer cómics, que para alguna gente pasa rápido, para otra no pasa nunca, en la cual la continuidad se transforma en un tema de preocupación constante. ¿Qué historia calza con cuál historia? O sea, estás más obsesionado con ver la broma asesina va entre qué número y qué número de Batman, porque no entiendo cómo es la relación con el Joker antes de las 10 noches de la bestia, o después, no entiendo. Entonces, creo que hay una época de uno como lector de cómics que tiene esos desvaríos y luego lo deja atrás. O simplemente se aliena y se va del hobby. Sí, es algo que nunca he entendido, ¿eh? O sea, realmente creo que el medio nació de una forma en la que podía disfrutar historias sin preocuparte del orden. Hubo una época en la que ni siquiera había continuidad, ¿no? Todos los cómics de la Edad de Oro eran historias muy cortas y eran intercambiables, las podías poner en el orden que tú quisieras y no afectaba nada. La continuidad realmente es un invento de la Edad de Plata y tal vez podríamos asumir que que es realmente el universo Marvel donde empieza a haber una continuidad como tal de pensar en el que existe ya una cronología dentro de lo que pasa en un cómic, pero sí me parece que a veces exagera en qué tan celosos son algunos aficionados en cuanto a qué tan importante resulta el saber en qué orden salen las cosas. Sí, justamente Marvel ha ido anunciando a propósito de Secret Wars que va a haber un cambio en su continuidad. Ha rehusado usar el término que ha utilizado DC ya varias veces de empezar desde cero. Lo ha hecho al menos dos veces en Crisis de las Tierras Infinitas y en... ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Flashpoint? No. En Zero Hour. Sí, en Zero Hour. En Zero Hour era como seguir y cambiar algunas cosas en el número cero, pero no era un cambio tan drástico. No, no era tan drástico, pero supuestamente era para limpiar precisamente la cronología y continuidad. Y todos sabemos cómo terminó eso. Cuando tienes una línea de cómics tan amplia es siempre un problema, ¿no? Yo recuerdo que desde Crisis, que fue a mediados de los 80s, les tomó unos meses volver a enredarla. De repente había personajes que aparecieron, el caso más preciso que recuerdo, Hawkman apareció en Action Comics antes de aparecer en cualquier otra parte, y cuando apareció en su título resulta que no había conocido a Superman, pese a que apareció unos meses después. Entonces ahí empezaron con problemas. Y con Zero Hour pasó algo similar. Según ellos trataron de limpiar el tiempo y fue cosa de meses antes de que empezaran a salir títulos o historias en las que contradecían lo que acababan de establecer. Entonces creo que ese es un problema, el tratar de coordinar de repente a tantos equipos creativos con una línea tan restrictiva, pues resulta en que a veces las historias se pongan límites que no son lo más deseable. Bueno, la amenaza de Marvel ahora es que con Secret Wars, o el gran anuncio que dijo que iba a hacer y que finalmente hizo, es que va a fusionar el universo o elementos del universo Ultimate con el universo Marvel. Yo no sé qué tan importante va a ser esto. Creo que hay personajes que van a tratar de salvar probablemente a Miles Morales. Al resto creo que va a quedar poco o nada de ellos y se me ocurre que lo que van a rescatar van a ser los elementos que han tomado del universo Ultimate a efectos de adaptarlos al cine, como es el caso de Samuel Jackson como Nick Fury, etc. Creo que de repente algunos personajes van a aparecer con un aspecto distinto o algo así, pero... Me parece que ese podría ser el sentido que tiene para Marvel adaptar partes del universo Ultimate, porque en definitiva el universo Ultimate ha aportado algunas ideas, no sé, de los trabajos que hizo Mark Millar, por ejemplo, pero de una manera desmilarizada. O sea, la parte de estructura o, no sé, cosas que llamaron la atención, que eran interesantes, las tomaron, pero no han ido nunca en la dirección de las historias, de las reinterpretaciones de los personajes. Sí, vamos, a fin de cuentas el Universo Ultimate se creó precisamente con la idea de dar un punto de acceso fácil para lectores nuevos que se pudieran ver espantados al ver series que tenían 300 o 400 números. Era darles un inicio fresco que aparte servía para actualizar el origen de algunos de los personajes y limpiar cosas de sus continuidades propias, pero pues el problema es que eso te puede funcionar por algunos meses. Ya cuando pasan 5, 6 o 10 años, te encuentras con que la continuidad es el nuevo universo más limpio, pues está igual de enredada. Así es de que creo que ese fue el principal problema. Y respecto a qué van a rescatar, pues sí, creo que es obvio que el personaje de Miles Morales es demasiado popular como para perderlo al cerrar todo el universo. Y seguramente habrá algunos elementos que rescatarán, probablemente aprovecharán para limpiar el origen de algunos personajes, asumiendo que el nuevo origen que será parte del canon sea el del universo Ultimate y no el clásico. Pero pues sí, no deja de ser más que un simple intento de limpiar la casa, ¿no? No tener tantas versiones que puedan resultar confusas pensando en lectores nuevos, sobre todo ahora que se han vuelto populares los personajes de sus apariciones, sobre todo en cine. Así es de que habrá que esperar para ver exactamente qué elementos rescatan del universo Ultimate. Y bueno, lo que veníamos comentando hace mucho tiempo, que el universo Ultimate está lejos de las ventas que justificaban su existencia. Sí, vamos, cuando empezó fue una línea muy exitosa. El hecho de tener a creativos de nombre y de los más populares, digo, tenían entre los escritores a Brian Michael Bendis y Mark Millar, que siempre han sido los que mejor venden dentro de la editorial, y esto le daba un atractivo adicional. Incluso cuando empezaron a expandir la línea, siguieron invitando a autores de peso, pero esto fue cambiando con el tiempo, poco a poco fue perdiendo fuerza la línea, las ventas bajaron y a pesar de dos o tres intentos de revitalizarla, pues más allá de su Spider-Man, que es Miles Morales, no han tenido mucho éxito y si no parece ser que se justifique tener una línea separada si el éxito comercial ya no es el suficiente. Claro, no se justifica un poco lo mismo que pasó en DC, guardando las distancias con la línea Vértigo. Vértigo subsiste, pero distinto de lo que era. DC en algún momento analizó que había personajes del universo DC que ellos pensaban podían generar más dinero dentro del universo DC y decidió sacarlos de Vértigo, que es una decisión polémica que no compartimos, etcétera, pero tiene que ver con la utilidad comercial de los personajes para las compañías. Por eso varía la forma en la que ellos perciben la franquicia. O sea, si se llevaron a John Constantine desde Vértigo y Hellblazer específicamente al universo DC es porque pensaban que dentro del universo DC John Constantine les iba a generar más dinero. Y hasta cierto punto es así, no sé si a largo plazo, pero por el momento al menos John Constantine es un personaje que utilizan actualmente en Justice League Dark, en su propia serie, que no son colecciones tan exitosas, pero ambas venden más de lo que vendía Hellblazer. Entonces tiene sentido comercial desde esa perspectiva. Y podría decirse lo mismo desde el universo Ultimate. Estoy seguro que hay fans que han seguido el universo Ultimate desde su creación y que todavía lo siguen, pero en relación a lo que vende el universo Ultimate, tal vez no tiene sentido para Marvel en términos de la inversión que le significa en destinar, no sé, un editor que esté a cargo del universo Ultimate, los escritores que están a cargo del universo Ultimate, los dibujantes, etcétera. Es un poco desviar energía en algo que tal vez no le genere los ingresos que tuvo en algún momento. En el ejemplo que mencionas de Constantine, yo no estoy tan seguro, porque sí es cierto que la nueva serie de Constantine vende más de lo que jamás vendió Hellblazer, pero por otro lado hay que recordar que los títulos de Vértigo nunca se han caracterizado por ser un éxito de ventas en su versión original, como cómics sueltos. Lo que sí es que tiene una presencia permanente en librerías, en tomos con colecciones, algo que no pasa con los títulos del universo DC regular y menos aún con los de los New 52, que sabemos que en términos de colecciones no les va muy bien. Existe una razón por la que cada año deciden hacer un par de eventos con portadas o historias temáticas durante un mes, porque es para generar atención y revitalizar las ventas de los números sueltos, porque en colecciones realmente no nunca les ha ido bien, no tienen un proyecto de largo plazo, entonces ahí es cuestionable. En este caso estamos hablando de que Marvel lo que tenía eran dos líneas paralelas de cómics sueltos, entonces aquí sí me parece que está más justificado el movimiento por donde quiera que lo veas. Sí, no digo que esté justificado dentro del universo DC, simplemente digo que si tú lo ves desde un punto de vista comercial, para un contador tal vez tenga sentido hacerlo de tal forma. Siempre y cuando tal vez también eso está basado en las expectativas que ellos tienen de lo que va a vender John Constantine dentro del universo DC, tal vez no hayan alcanzado las expectativas que ellos tenían. Es perfectamente posible que el personaje esté vendiendo menos de lo que ellos pensaban o no, tal vez esté ganando bastante más dinero que antes. Y sí, tienes razón en lo que dices dentro del universo respecto del tipo de financiamiento que tenía el universo Vértigo, o Vértigo en realidad, porque no sé si califica como universo, pero también eso choca con los planes que tenga la compañía para la forma en la que maneja sus personajes. No, a mí no me parece bien, en todo caso, simplemente estoy tratando de interpretar las razones que ellos tienen para hacer tal o cual cosa. Sí, a fin de cuentas, cuando se trata de esa clase de decisiones, son decisiones comerciales y muchas veces no las toma el lado editorial de la empresa y ya es cuestión de los contadores y ejecutivos, que lamentablemente sabemos que Warner, DC llevan demasiado peso y la toma de decisiones tiende a cargarse más hacia ese lado que a cualquier otro. Entonces, pues sí, es algo que a veces como lector o como aficionado al cómic es difícil de entender, pero pues a fin de cuentas es un negocio. Puede que esté equivocado, pero hay que recordar que cinco personas que salieron de DC en los últimos 5 años me parece que son sumamente importantes. Paul Levitz, Bob Wayne y Karen Berger. Y la forma en la que se manejó DC en los... Esas son tres. Sí, ¿cuántas personas dije? Cinco. ¿Cinco? Ah, bueno. ¿Qué hice decir? 3 personas en 5 años, ¿no? Podemos contar a Pauline y Bruce Timm que estaban del lado de animaciones y ya, ahí están los cinco. Bueno. Pero no, quería decir tres personas. Esas tres personas eran el eje editorial de DC y lo fueron por más de una década. Entonces, no es extraño que cambien tanto las políticas de publicación de DC si toda la gente que mantuvo esas políticas por tanto tiempo ya no está. Sí, sobre todo el peso excesivo que tenían cada uno dentro de su área de responsabilidades, ¿no? Bob Gwen era el ejecutivo de ventas, Karen Berger estaba a cargo de toda la línea Vértigo y Paul Levitz pues se encargaba de supervisar todo el trabajo del universo DC regular. Así es de que pues se van los tres, pues básicamente hay un cambio de dirección completo, tanto a nivel editorial como en temas de marketing y promoción. Así es de que es de entenderse que haya habido cambios. Sí, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente noticia? Me parece bien. ¿Qué otra noticia tenemos? No sé, ¿leíste algo tú? De noticias, pues es que realmente noticias no hay mucho. Bueno, siempre acostumbramos comentar por aquí a avances de cine. Uno que causó polémica hace unos días, ¿no? Escozor, escozor. Escozor, comezón, ardor. Ticaria. Muchas cosas. Volvió a poner de manifiesto todos los prejuicios que suelen tener muchos de los fans de cómics, más El racismo. el racismo, incluso hasta la misoginia, si quieres tomar en cuenta que esto se dio después del anuncio del elenco del reboot de Ghostbusters. Entonces, pues, ¿qué te parece si hablamos de...? Sí, creo que son dos anuncios polémicos que creo que los podríamos comentar en conjunto. Pues bueno, por si no les ha quedado claro, estábamos hablando en principio del primer teaser trailer para Fantastic Four, este reboot que Josh Trank va a dirigir basado en la primera familia de Marvel. Y pues sabemos que había quejas desde antes de que viéramos cualquier cosa, desde el elenco. Y ahora que se dio el avance, se retomó el tema. Básicamente la queja era por la inclusión de Michael B. Jordan dentro del elenco. Este actor afroamericano o negro, si quieren, si no le tienen miedo a utilizar el término, como la antorcha humana. Bueno, según descubrí esta semana o la semana pasada, lo que no hay que decir es de color. Eso es ofensivo. Todo mundo es de color, a menos que seas transparente, todo mundo es de color. Claro. Bueno, esto es a propósito de otra polémica que fue por algo que dijo Benedict Cumberbatch en una entrevista que le estaban haciendo, donde le estaba hablando de la poca representatividad que tenían los actores negros dentro, o sea, la poca representación que tenían los actores, la gente negra en actores negros en series británicas. Entonces, él, en vez de decir negros, dijo de color, y eso generó críticas en contra de él porque estaba utilizando un término que es considerado racista. Entonces él dijo, bueno, perdón, siento mucho haber utilizado ese término porque en realidad lo que yo estaba haciendo era justamente defender que estaba mal ser racista. No sé si esa es la forma de decirlo, pero criticando el tema del racismo y la poca representatividad étnica, etcétera. Pues a fin de cuentas, las palabras son solo eso, y creo que más allá de lo que sea la palabra, lo que puede ser ofensivo es el uso, ¿no? Entonces, creo que no debiera haber eso de no se va a usar esta palabra. Hay que recordar que negro no lo podías utilizar en los Estados Unidos. Durante mucho tiempo se referían a ello como si fuera una grosería, y se referían a ello como the N-word. No, pero es que negro, black, sí lo puedes utilizar, lo que no podías utilizar era nigger. Nigger, que nigger es más que negro, es como decirle a alguien que un betún, o algo así, o un carbón. Sí, básicamente es a lo que me refiero. Más allá del término es la connotación en la que se usa. Sí, o berenjena también. Entonces, cuando derivas una palabra para darle una connotación ofensiva, pues evidentemente se convierte en un insulto. Pero pues volviendo al tema, pues la cosa es que nadie estaba de acuerdo con que Michael B. Jordan fuese a interpretar a Johnny Storm, la antorcha humana, pero a mí lo que realmente me gustaría que es que hubieran puesto a este actor en ese papel, pero a una actriz blanca como su hermana, Susan Storm. Entonces, el tema parecía haberse ido quedando en el olvido porque no había avances de la película, nadie sabía nada, hasta esta semana que apareció el teaser trailer. Esta polémica es antigua, no es de ahora. Esta polémica surgió en el momento en que se anunció el elenco de la película, que fue en febrero del año pasado ya. Algo así. Hace un año exactamente. Y claro, ahí ya se habló, después se aclaró que Susan Storm y Johnny Storm iban a ser hermanos adoptivos. Y claro, si toman la decisión de que exista una variedad racial que no es tanta, o sea, tres personajes son blancos, blancos y hay uno que es negro. Si quieren que exista esa diversidad étnica en la película, era tal vez fuera de hacer que Sue Storm fuese negra, que tal vez también podría tener connotaciones negativas, el único personaje que tenía que podía elegir era Johnny Storm. Y la razón por la que pienso esto es que si tú pones a un actor negro haciendo, por ejemplo, de Ben Grimm, resulta que vas a poner al actor negro teniendo el personaje que visualmente tal vez tenga la mayor cantidad de problemas, porque es como el jorobado de Notre Dame. Esa viene a ser el personaje clásico en el que está un poco inspirado Ben Grimm. Entonces, no tiene los rasgos positivos que te gustaría que tuviese un personaje al que estás incluyendo. Es lo que típicamente pasa cuando ponen a un actor negro en un elenco coral, donde en las películas de terror es el que muere primero, en las otras películas el que tiene el rol, no sé, menos destacado, que es parte del mismo problema. Independientemente de las connotaciones del personaje, el que es el que tiene una deformación física como consecuencia de los poderes que adquieren, hubieses tenido al actor negro en pantalla solamente al principio de la película, así es de que no tenía mucho caso. Claro, hubiese sabido que era negro, nada más. Sí, nada más hubiese sido informativo, así como que, ah, miren, este era negro, ahora ya es anaranjado, entonces no hubiese tenido ningún peso. Por otro lado, se dice que van a ser adoptados y las versiones que han filtrado dicen que quien es adoptada es Susan. Lo cual me parece que por ese lado fue una decisión inteligente, porque si hubiese sido el adoptado Johnny, caías en la posibilidad de decir que, ah, mira qué buena onda el papá de Susan que adoptó al pobre negrito huérfano. Claro. Entonces, por ese lado, si era eso, era esa, o si me preguntas, creo que hubiese sido una decisión un poquito más valiente que hubiese sido Reed Richards. Claro. La persona más inteligente en la película, el líder, alguien con preparación. A mí la única duda que me genera es que si se están inspirando en el universo Ultimate para esta versión de los Fantastic Four, en el universo Ultimate Reed Richards pasó a ser un villano. No es un personaje muy querible, que digamos. Entonces, si la interpretación en esta película va a ser similar, tener también al personaje negro que, tiene el protagónico, pero resulta ser un desgraciado, bueno, tampoco es la interpretación óptima. Esto es hilar bastante fino y tiene que ver con la correctitud política que les gusta tener, o rectitud política, o ser políticamente correcto que les gusta a los estadounidenses, o a una parte de los estadounidenses, porque también tienen una gran población que sigue siendo racista, etcétera. Y esto se pasa un poco para el otro lado, pero tiene que ver con los conflictos sociales que ha tenido Estados Unidos. O sea, yo reflexionaba esto un poco en un artículo que puse en la biblioteca, donde tampoco tengo tanto espacio para hablar de esas cosas, pero en Chile por lo menos existe el mito de que correspondemos a una raza bastante homogénea, que todos los chilenos nos vemos parecidos. Y hasta cierto punto es cierto, pero cuando tú ves a los actores chilenos, por ejemplo, en televisión, son los más bonitos, los que tienen más aspecto europeo, los que tienen apellidos europeos, sea de apellidos españoles, apellidos italianos, apellidos alemanes, y que tienen un aspecto más europeo, más parecido a un, no sé, a un actor estadounidense, a un actor británico, pero con sus rasgos latinos. Y resulta que estos mismos actores se repiten en las mismas teleseries, y cuando en rara ocasión interpretan, por ejemplo, a personajes pobres, lo hacen en casas que son mucho más grandes de lo que podría tener una familia pobre, que tienen mayores recursos que los que tiene una familia pobre, que tienen apellidos mapuches, pero resulta que ninguno de los actores tiene etnia mapuche. Hubo una teleserie que se hizo hace un montón de tiempo que se llama Oro Verde, donde aparecía un personaje que se llamaba Teo Painequeo, que era mapuche, que era interpretado por un actor que es Rodolfo Pulgar. Rodolfo Pulgar es, no tengo nada contra él, pero es un tipo que tiene ascendencia europea. Entonces lo maquillaban un poco con una tez un poquito más oscura, que eso es muy parecido a lo que hacían en los años 20 y 30 en el teatro estadounidense, donde a los negros los interpretaban blancos pintados. Entonces hay que tener un poco de ojo. O sea, tal vez en Chile, no sé si será el caso en otros lugares de Latinoamérica, existe un clasismo, un racismo, una discriminación que tal vez no sea reconocido, no sea tema de discusión todos los días, pero no significa que no esté ahí. Y tal vez ese tipo de preocupaciones que tienen los estadounidenses corresponden a los conflictos que ellos han tenido a nivel social, y que acá tal vez se tapan un poco, pero no quiere decir que no sean temas relevantes, que exista diversidad racial representativa de la diversidad racial y diversidad que existe en la sociedad. No puedes. El problema es plantear a través de tus medios audiovisuales una realidad que no refleja la realidad de la sociedad que se supone que está interpretando. Entonces es como reinterpretar la realidad en base a tu propia visión, y tu propia visión puede tener un montón de sesgos que son propios de tu perspectiva como persona. Y ese viene a ser el problema. Sí, porque a fin de cuentas hay quien habla de representación de minorías. Si nos queremos poner ahí precisos, habría que tomar en cuenta que el blanco caucásico es la nueva minoría. O sea, las La diversidad racial en los Estados Unidos ya es demasiado grande y si acaso el tema es que está geográficamente muy localizada. Hay muchas áreas, sobre todo al centro del país, donde prácticamente no hay negros, no hay asiáticos, hay muy pocos latinos, pero ya en las dos costas, que es donde se da principalmente la inmigración y en la frontera sur, pues la diversidad racial es tan grande que realmente ya los blancos caucásicos es la minoría real. Y no me parece mal que se busque tener esta clase de representatividad de étnica en las películas. El tratamiento de personajes ya es algo aparte. Hay quien dice que si se va a hacer, habría que hacerlo con las implicaciones culturales, el cambio del color de piel, lo cual me parece que es solamente parcialmente cierto, porque también hay muchos negros que son ya de generaciones atrás que viven en los Estados Unidos y ya no, el cambio cultural no es tan drástico, no hay tanta diferencia entre el origen étnico de un personaje y otro por ese lado. Pero pues sí, no deja de llamar la atención que sigue habiendo estas reacciones cada vez que pasa. Sí, y bueno, creo que hay que pensarlo un poquito, más que nada en términos de por qué lo hacen los estadounidenses y no sea solo molesto porque sí. Claro, se están forzando las cosas, pero eso obedece también a un problema real que hay allá y que probablemente también existe acá, tal vez menos patente. Sí, básicamente yo creo que ese problema existe en todas partes, con la única diferencia que tal vez no tiene la misma atención mediática que cuando se da en los Estados Unidos, donde aparte existe esa cultura, lo que decías de la corrección política y de la tendencia que tienen nuestros vecinos del norte a hacer cualquier clase de aspavientos con cualquier cosa que pueda generar una discusión y esa tendencia a querer demandar a todo el mundo. Sí, ok. Y yendo al tráiler en sí, ¿qué te pareció? Hay que aclarar que más que un tráiler fue un teaser. Entonces realmente lo que alcanzamos a ver de la película es muy poco. Vemos que hay un experimento, vemos una especie de cápsula espacial, vemos a seis tipos en trajes de astronauta, que me parece que eso es importante y nadie lo ha mencionado, porque en la versión de cine anterior habíamos visto cinco, porque habían incluido por ahí a Víctor Von Doom. Ahora tenemos seis, así es de que aquí ya hay un tema de historia que habría que esperar a ver qué es lo que piensan hacer. Pero en términos generales me gustó lo que vi. Es una película que por lo pronto luce un poco más oscura de lo que nos ha acostumbrado el universo Marvel que produce Marvel Studios, lo cual no es necesariamente malo. Los personajes me parece que están bien caracterizados en lo poco que se alcanza a ver. O sea, el tener a Ben Grimm como un deportista, a pesar de que el actor físicamente no tiene una presencia importante. Pero, por ejemplo, el ver a un Richard más joven, pero que se le ve sonriendo cuando está haciendo trabajo. O sea, sí me da la impresión de que estás hablando de un científico. Algunos guiños breve si quieres, pero ver a Johnny Storm trabajando en el motor de un auto, pues es recordar que el personaje es aficionado a los autos de carreras. Entonces, me parece que más que juzgarla, pues habría que esperar, ¿no? Sobre todo, algo que es lo más importante que deja este teaser es acabar con los rumores de que la película iba a ser al estilo de Chronicle, el trabajo anterior de Josh Trank, que decían que iba a ser con lo que se conoce como found footage, ¿no? Que iba a ser así como si hubieran sido grabaciones de video y armadas como si fuese un falso documental. Ahora sabemos que no será así y me parece que eso es importante, ¿no? Acabar con ese rumor y ver que por lo menos parece haber la intención de hacer algunos guiños al material de origen. Sí, a mí me da la impresión de que se inspiran fuertemente en los Fantastic Four del universo Ultimate. Está el hecho de Reed Richards joven, que causó bastantes críticas porque dicen, bueno, Reed Richards en realidad debiera tener 50 años, que leí por ahí. Y hasta por ahí nomás, en realidad Reed Richards debiera estar en la medianía de los 30 años. En el universo Marvel han pasado bastantes años. De hecho, desde la creación del universo Marvel de la Silver Age, creo que podríamos decir que los primeros 5, 6, 7 años pasaron en tiempo real en el universo Marvel y de ahí se empezó a estirar el tiempo. Pero los personajes, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos se casaron, tuvieron un hijo, etc. Entonces, por ejemplo, Invisible Girl pasó a ser Invisible Woman, nació Franklin Richards. No, no es tan así que el personaje debiera tener 50. El personaje tiene 50 ahora, pero debiera ser, no sé, de 35, 38 años. De todas maneras, el actor que interpreta a Reed Richards es el más joven del elenco. Tiene casi la misma edad que Ben Grimm y que Johnny Storm, y es 3 años menor que Kate Mara. Que ahí hay una inversión de edades. Kate Mara o Invisible Girl debiera ser. Johnny Storm debiera tener unos 19, 18 años y Sue Storm debiera tener unos 20 algo. Probablemente Richards debiera tener 30, igual que Ben Grimm. Pero aquí está ese cambio y a mí me parece bien. O sea, creo que uno debiera, ese tipo de cosas debiera reclamarlas cuando tienen algún impacto negativo en la forma en la que se cuenta la historia. Y creo que eso pasa si tú reinterpretas a los Cuatro Fantásticos de una manera que sea irreconocible respecto de lo que son los Cuatro Fantásticos, una familia. Son hasta cierto punto un cómic que está más dedicado a la ciencia ficción que a ser un cómic de superhéroes. No responde al molde clásico del cómic de superhéroes en muchas instancias los Cuatro Fantásticos. Así que, no sé, a mí me recordó, si en la fotografía me recordó mucho a X-Men Days of Future Past, así que supongo que están tratando de unificarse visualmente en Fox, al menos en la producción de películas de superhéroes. Sí, y eso que mencionas es importante. Los Fantastic Four es una historia más de ciencia ficción que de superhéroes. Las aventuras originales, para todos estos pseudo aficionados que se quejan de que se está alterando el legado de los personajes y demás, probablemente jamás han leído los cómics de Lee Kirby, porque ahí no es un equipo de superhéroes que esté peleando contra soldados todo el tiempo. Es una familia cuyo líder es un científico, quien los lleva en viajes de exploración por diferentes partes, y esto es lo que los lleva a tener aventuras. Y no sé, pero a mí este primer tráiler me deja la impresión de que es una película de ciencia ficción y no una película de superhéroes. Lo que se alcanza a ver de los trajes, me parece que son trajes que tendrán alguna función. Y también por ahí anda circulando un video con un comentario, un audio comentario de parte de Josh Trank y Simon Kinberg, el director y el guionista de la película, respectivamente. Y hay algunas cositas que me llaman la atención, ¿no? Porque ambos hablan de la importancia que tenían de mostrar algunas cosas que generaran la atención de los aficionados, pero sin revelar demasiado de la historia. Los dos hacen énfasis en que se trata de la historia de un equipo que, más que un equipo, es una familia, y del aspecto de que hay mucha ciencia ficción detrás de esto, porque a fin de cuentas lo que los une como equipo en esta aventura que les da poderes es el trabajo de Reed. Entonces, oyendo esto y con lo poco que se ve del avance, a mí me genera al menos curiosidad de ver qué es lo que va a pasar con el proyecto. Se ve interesante, la verdad. Sí, y al parecer en vez de viajar al espacio viajan a la zona negativa. Eso vendría a ser un punto del argumento que habría que mencionar. Sí, lo que por ahí ya provocó algunas especulaciones sobre que tal vez el sexto hombre en traje pudiese ser Annihilus. No sé, no me parece que eso fuera correcto, porque este personaje que eventualmente se convierte en villano importante en el universo Marvel es originario de la zona negativa. No sería alguien que la visite, pero pues habrá que esperar. Seguramente ya tendremos en un par de meses un tráiler un poquito más largo que muestre más cosas, pero al menos a mí este primer vistazo no me molesta para nada, y de hecho tiene algunas cosas que lucen bastante interesantes. Ok, y del elenco de los Ghostbusters, no me preocupa mucho que sean todas mujeres, me parece un cambio interesante. Por un lado, te deshaces del peso de a quién pones a reemplazar a Bill Murray. ¿Quién puede hacer de Bill Murray actualmente? ¿O quién puede hacer de Dan Aykroyd? O sea, no solo son. A ver, los Ghostbusters no solo es una gran película, también es una gran película con tres tipos que eran comediantes brillantes, ni siquiera buenos, brillantes. Dan Aykroyd, Bill Murray y. Uy, se me olvidó cómo se llama Egon, Alberto. Harold Ramis. Harold Ramis, que además es un director destacado de cine, que lamentablemente falleció. Entonces, no sé qué comediantes. ¿A quién va a poner? ¿A James Franco? ¿A Seth Rogen? ¿A. cómo se llama el de 21 Jump Street? ¿Danny Chatham? No, el otro. El de No. Superbad. Sí, sé quién dices. Que estuvo nominado al Oscar por Moneyball. No recuerdo el nombre. Ese mismo. Bueno, pero bueno, a lo mejor eso podría ser un equipo, pero de todas maneras creo que no, que estaría siempre con el problema de compararte con los Ghostbusters original, que creo que es algo que esta película probablemente no va a lograr superar. A mí hay otra cosa que es importante: no veo por qué querrías tener la misma clase de personajes. Para mí, yo creo que uno de los grandes de los Ghostbusters como equipo es precisamente el hecho de que cualquier personaje podría ser un Ghostbuster. Entonces, no, a mí desde que se anunció que iba a haber un reboot, y antes de que iba a ser con mujeres, me pareció que lo ideal hubiese sido contar una historia nueva de un grupo de gente que se reunía. Y aparte de que son solamente mujeres, con lo que puedes evitar un poquito la comparación con con el material original, es el hecho de que lo poco que han revelado en la trama apunta a que va a ser diferente el origen de los personajes. Y eso es importante porque creo que con Ghostbusters, de hecho, no sé, me parece que a veces la gente protesta sin tener realmente una memoria de lo que era el material original. Porque la película original de Ghostbusters, la primera, el guion tiene algunos saltos ridículos, y es precisamente esos momentos ridículos y sin sentido lo que la convierte en una comedia tan divertida. Entonces, el estarse quejando de que hay cosas que no tienen razón de ser para este supuesto reboot, que a mí me parece más bien que es, no, más que un reboot, creo que lo que quieren hacer es una nueva versión, que me parece que es lo ideal, es simple y sencillamente quejarse por quejarse, ¿no? Volvemos al mismo argumento de siempre de están destruyendo mi infancia, que es. No quiero que cambie nada. Sí, es algo que me parece muy tonto. O sea, si no quieres ver una versión nueva, no la veas. Si eres tan aficionado, seguramente tienes una copia en DVD o Blu-ray de la película original y puedes verla cuando quieras y cuantas veces quieras. Y ese argumento de están destruyendo mi infancia, pues ¿qué clase de egoísta eres que no quieres que alguien más tenga un recuerdo como una película nueva en su infancia? Entonces, sí me parece un poco tonto. En todo caso, lo que yo encontré a criticar ahora que se anunció el elenco es que trajeron un director famoso por una comedia llena de mujeres y que él haya decidido rescatar a básicamente al mismo elenco. Entonces, el mismo director con el mismo elenco, pues seguramente ya tiene a mucha gente preocupada por exactamente cuál va a ser la historia. Pero volvemos a lo mismo, hasta no ver más avances y ver realmente qué es lo que pretende hacer con ellos, pues no me parece que sea correcto juzgar o decir que está mal. Pero hay que tomar. Lo que escuché yo es que iba a haber un matrimonio y en el matrimonio llegaban una serie de fantasmas, apariciones. Entonces las damas de honor que estaban ahí resulta que eran científicas y con elementos del hotel, de las cosas donde están, etcétera, arman estos rayos de partículas para detener a los fantasmas que están a punto de detener la boda. Y conocen el amor y ese tipo de cosas. Que suena la clase de cosas que los fans piensan cuando ven al director de Bridesmaids con el mismo elenco. Y sabemos que la historia no va a ir por ahí. Entonces, sí me parece que una vez más es una reacción bastante exagerada y fuera de toda proporción de parte de los fans. Lo poco que han dicho de la historia no me molesta en lo más mínimo, pero pues hasta no ver realmente para dónde va, pues no me parece que debiera haber más críticas, pero sí me parece sumamente triste que la principal queja de todo el mundo es que se atrevan a poner a mujeres como protagonistas en algo que fue tan importante para sus infancias. Sí, o sea, por favor. Yo creo que varios de los que reclaman en cualquier cosa porque está una mujer en vez de un hombre, o sea, piensen en sus madres. Piensen si le dirían a sus madres que no son capaces de tal cosa o la otra, o sea, que son tontas, etcétera. O sea, hay que tener bastante más respeto, creo yo. Sí, a fin de cuentas lo único que provocan cuando hacen todo esto, siempre se han quejado de que el lector de cómics es visto como un nerd, un ñoño, alguien sin vida, incapaz de comportarse como un adulto inteligente, pero esa es justamente la impresión que dejan con esta clase de reacciones. O sea, si no quieren que los traten como retrasados mentales, dejen de comportarse tales. O sea, a fin de cuentas, todas estas reacciones y quejas porque tal actor es negro o porque pusieron una mujer en lugar de un hombre, es simple y sencillamente racismo y misoginia, no importa cómo lo quieran disfrazar. Sí, y piensen algo, piensen, por ejemplo, que si ustedes ven el trailer, el primer trailer de la película de los Fantastic Four del año 2005, tenía casi todo para ser una buena película, en teoría. El Doctor Doom se parecía a Doctor Doom, no sé, Jessica Alba es bonita, queda bien como Sue Storm, que se veía rara, rubia, Ioan Gruffudd se veía como Mr. Fantastic, Chris Evans se lo pegaba como Antorcha Humana, el traje de Ben Grimm era bueno. Y bueno, ¿vieron la película? O sea, no. Eso es poco el maquillaje de la película, no viene a ser la esencia de la película. Tenemos que ver la película para ver si es buena o es mala. Puede que la película sea tan mala como la gente piensa, pero no lo vamos a saber hasta que se estrene. Y qué bueno que mencionas eso, porque creo que muchas veces se les olvida que tanto los cómics como el cine son medios narrativos. Entonces, más allá de estar pensando en qué actor lo va a interpretar, qué director lo va a llevar a la pantalla, o quién es el dibujante, o cómo se va a ver, o quién lo va a colorear, deberían pensar en quién está escribiendo la historia, porque ese ejemplo que pusiste me parece muy bueno. En Fantastic Four tenías actores que podían dar físicamente el papel, tenías los visuales, tenías los efectos, lo único que no tenías era una historia que contar. Y todo se fue al carajo. Así es de que a todos los que están quejando que estos reboots no les gustan, yo creo que no hay uno solo de ellos que me pueda decir quién es el guionista de Fantastic Four o de Ghostbusters. ¿El del Ghostbusters original? No, no, no, de, no, bueno, ni de la original ni de las nuevas. Ah, del original, Dan Aykroyd y Harold Ramis. Tú lo sabes, pero ¿tú crees que todos los aficionados que están quejando lo saben? Debieran saberlo, manga de idiota. Debieran, pero te apuesto a que todas esas quejas es gente que no tiene idea quién está detrás de la historia. Entonces, eso es algo que es particularmente molesto, que gente que no se preocupa ni por saber quién es responsable de crear esas historias que tanto les gustan, se quejen de que haya versiones nuevas sin saber quién está detrás de ellas o qué es lo que van a hacer con las mismas. Sí, la leyenda cuenta que Bill Murray improvisaba buena parte de sus diálogos en la película. Sí, y hay que tomar en cuenta que cuando se hizo esta película, todos eran comediantes con muchísimos años de experiencia. Dan Aykroyd venía de Saturday Night Live, todos ellos ya habían hecho cine antes, habían hecho revista de comedia, habían hecho stand. Bill Murray también. Me parece que los tres vienen de, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero era este teatro de improvisación de comedia de Chicago. Al menos dos de ellos. Entonces, es a lo que me refiero. Aykroyd y Bill Murray. No estoy seguro si Harold Ramis. Al menos ellos dos, Harold Ramis, no estoy seguro si también estuvo ahí. Es probable, son de la misma generación y habían trabajado juntos, no los tres juntos, pero sí en varios proyectos habían aparecido dos de ellos colaborando. Entonces, sí es probable que haya llegado a ser parte. Entonces, a fin de cuentas era eso, la gente creativa detrás del proyecto y lo que estaba haciendo. Entonces, el cerrarse a que nadie lo puede hacer igual, pues es un poquito necio. O sea, antes de criticarlo, creo que habría que verla. La película y entonces sí decidir si les gustó o no les gustó y si prefieren la versión original sobre lo que se haga. Pero quejarse de algo que ni siquiera se ha empezado a filmar es de menos infantil. Ok, Alberto, siento que mucha gente apagó su dispositivo escuchando nuestro podcast porque los retamos mucho. No importa, si hay gente que prefiere apagarlo y seguir viviendo en negación en lugar de pensar o reflexionar un poquito, pues ni modo. Ok, ¿qué más sigue? Cambiemos de tema entonces. Ya que estábamos con todas estas quejas de reboots y racismo y demás, pues adiciones al elenco de la anunciada serie de televisión de Supergirl. Ah, sí, Supergirl no es rubia y Jimmy Olsen no es colorín. ¿Qué es colorín? ¿Colorín? ¿Cómo que es colorín? Pelirrojo. Es que el término no es acá. Te entendí, pero quería que lo aclararas. Ok. Pues sí, vamos a ver. El caso de si es rubia o no, pues sabemos que a todo el mundo le pueden pintar el pelo. Mencionabas hace rato de Jessica Alba, lo rara que se veía con el cabello rubio, pues es un ejemplo de que eso no es problema, ¿no? Pero lo de Johnny Storm, perdón, lo de Jimmy Olsen, pues parece ser que volvió a echarle sal a la herida de estos aficionados con problemas de tolerancia racial. Sí, creo que aplican exactamente los mismos comentarios que ya hicimos, con la salvedad de que esta serie pinta bastante rara. Supuestamente Supergirl va a trabajar en una especie de revista publicada por Cat Grant. Cat Grant es un personaje relativamente joven, lo crearon Mark Wolfman y Jerry Orwell en el universo post-crisis. De hecho, cuando se utilizó en Lois y Clark, era, no sé, el personaje que tenía unos 5 o 6 años de antigüedad solamente. Pero yo creo que a partir de ahí, de Tracy Skuggins ha tenido. Tracy Skuggins se llama, ¿no? La actriz, creo que sí. Ha tenido bastante aceptación. Ha tenido la capacidad de seguir reapareciendo Cat Grant. Así que no sé, no sé exactamente qué esperar de una serie de Supergirl, pero la verdad es que tampoco soy un fan de Supergirl. Mi conocimiento del personaje es muy, muy limitado. Y no sé si la serie sea para mí, probablemente esté pensada para otro público. Y está bien que todos los públicos tengan productos que vayan para ellos y ellas. Es que independientemente de si eres fan o no fan, en todo caso, ¿de qué versión del personaje eres fan? Ha habido tantas interpretaciones diferentes que no ni siquiera puedo decir que hagan lo que hagan, no va a ser fiel al personaje, porque es muy probable que sea lo que sea, sea fiel a alguna de las versiones, de una u otra manera, porque el personaje ha tenido tantas interpretaciones tan diferentes que realmente no. Ahí sí no creo que haya quien que se pueda quejar de que no, es que en los cómics no era así, porque primero tenés que decirme de qué cómics estás hablando. Sí, probablemente la versión que sea la más conocida y clásica es la de la Silver Age. La interpretación de Peter David no tiene absolutamente nada que ver con la de la Silver Age y la que vino, no sé, está la Supergirl que vino después de estos cómics de Superman Batman de Jeff Loeb, que permaneció por bastante tiempo, pero no puedo decir que haya seguido la serie como para hacerme una idea exactamente de qué es lo que, en qué consistía. Y la versión de los nuevos 52 simplemente no la he leído, así que no, como dije, no conozco mucho el personaje como para opinar al respecto, así que una vez que se estrena habrá que ver la serie y ver que si es para uno, si no es para uno, y en segundo lugar, si es buena o es mala, que creo que son dos cosas bastante independientes. Una serie puede que no te guste, pero no significa que no sea buena. Sí, no, y respecto a la confusión del personaje, pues baste con recordar que Power Girl es un derivado de Supergirl y en un momento se pensó que iba a reemplazar al personaje. Y la versión de Peter David deriva de algo que estaban haciendo John Byrne y Jerry Orwell en las páginas de Superman. Así es de que orígenes tienes varios, identidades tienes varias, el alter ego y todo lo que implica la identidad secreta del personaje también ha tenido una gran cantidad de variaciones, pero no deja llamar la atención que hagan esta serie en una cadena de televisión ajena a Warner y que vayan a retomar personajes nuevamente asociados con Superman, lo que nos lleva una vez más a por qué no hay un poquito más de congruencia en lo que están haciendo, porque terminan por crear una situación muy confusa para muchos aficionados, y ahora con el anuncio de que Jimmy Olsen va a ser interpretado por un actor negro, pues otra vez se pusieron en armas la parte más racista de los aficionados al cómic, y es algo que no tiene nada que ver con lo que vimos en Man of Steel, donde de plano decidieron cambiar al personaje por una versión femenina, ¿no? En Man of Steel tenemos a Jenny Olsen, ahora que tenemos un actor negro, entonces evidentemente son cosas opuestas de lo mismo, pero una vez más las reacciones son bastante tontas. Sí, bueno, técnicamente esa Jenny terminó siendo Jenny solamente. Me recuerdo haber visto que era Olsen en IMDb, pero antes del estreno de la película. Después de ver la película, creo que cuando aparece en los créditos no figura nunca como Jenny Olsen. Así que no sé realmente cuál es el estatus de Jimmy Olsen dentro del universo de Man of Steel. Pero en fin, más allá de eso, creo que pareciera ser que esta versión de Supergirl por lo menos no va a ser, va a tomar al personaje y va a ir por donde se le parezca. Básicamente no parece estar tomando tantas orientaciones de respecto de lo que sí sucedió en los cómics, más allá de tomar prestado los personajes, los nombres de los personajes y reacomodándolos de acuerdo a la estructura que a ellos les parezca más interesante. Que me parece que es una forma inteligente de trabajar, ¿no? ¿Para qué restringirte tratando de ponerte reglas? Toma los elementos que te sirvan y ponlos en la historia para hacerlo de la mejor manera posible y deja de preocuparte por si hay continuidad, si es apegado al material de origen o no. Es a fin de cuentas el hecho de que esté basado en no quiere decir que tengas que trasladarlo simple y sencillamente a otro medio sin hacer ajustes. Ok, ¿qué otra noticia nos queda? Ah, yo tengo una noticia, Alberto. Se reabrió la campaña para colaborar con Non-Brainfall para ayudarlo a financiar la recuperación de del ataque del infarto cerebral que sufrió. Y lleva recaudado hasta el día de hoy, 1 de febrero, un total de $89.745. Eso es algo así como $20.000 más de los que recaudó cuando terminó originalmente. Quedan 28 días y pareciera que la meta de los $200.000 no la van a alcanzar. Si pueden colaborar, háganlo. Si pueden, en última instancia, compartir la noticia. Me acuerdo que hace poco tiempo yo compartí que había hecho mi donación y alguien me preguntó, bueno, ¿y qué le pasó a Non-Brainfall? Y es algo que ya la noticia se supo el 17 de diciembre. Estamos a 1 de febrero, ha pasado un mes y medio. Bueno, hay gente que todavía no sabe. E imagino que hay unos cuantos fans que, no sé, tal vez no conozcan al artista. El trabajo nos marcó bastante, por lo menos a mí. Es la época que más leí de Batman cuando estaba empezando a leer a Batman. Así que es un artista que define un poco el personaje para mí, como para otra gente podría ser Jim Aparo, etc. Así que, no sé, si pueden ayudar, háganlo dentro de sus posibilidades. Por último, compartan la noticia, vean si hay alguna forma de ayudar un poquito más. Sería bonito enterarse dentro de algún tiempo que se recuperó completamente y verlo trabajar nuevamente. Y bueno, esta especie de desamparo en el que quedan los artistas en Estados Unidos, creo que es algo que vale la pena comentar. Es una preocupación permanente del medio y es algo que también ocurre en otros lados. En Chile, por ejemplo, la cobertura de salud no es para estar tranquilo. A menos que uno esté todos los meses aportando una parte de su sueldo, no tiene cobertura y la cobertura que tiene muchas veces no cubre cualquier enfermedad que uno pueda tener. Entonces, son temas que tal vez exceden el propósito de este podcast, pero que son importantes pensar en ellos en algún momento. No, y esto es algo, como dices, pasa en cualquier parte. Acá en México hay un caso también de un autor de cómics, que no voy a decir el nombre porque él ha pedido que nadie diga nada de su situación hasta no estar seguro de qué va a pasar, pero tuvo algunos problemas de salud a finales del año pasado y a la fecha todavía no saben si tuvo una embolia o qué fue lo que le pasó. Y pese a que ha estado asistiendo al doctor, resulta que el encefalograma se lo tienen programado para el mes de marzo. Entonces, cuando tienes un problema de salud grave y programan tus estudios para 4 meses después, pues me parece que sí se trata de algo bastante serio y que habría que pensar en hay que ayudar, no se pueda. En el caso de este escritor y dibujante mexicano, pues él ya se le hicieron ofrecimientos para hacer cosas, para recaudar fondos, para que pueda atenderse, pero él pidió que no se haga nada en todo caso hasta marzo, cuando esté seguro de qué es lo que tiene y qué es lo que va a necesitar. Pero sí es algo que pasa en todas partes del mundo y sí me parece que sí hay gente que disfrutó con su trabajo, sobre todo en Batman, que fueron muchos años. Acá en México es el Batman con el que creció una generación entera, lo que hacían Alan Grant y él con el personaje. Sí me parece que sería importante que si pueden donar un poco lo hagan, y si no, por lo menos ayuden a crear conciencia del problema para ver si alguien más puede ayudarlo. Sé que por ahí hay un par de iniciativas para recaudar fondos que se está pensando en hacer maratones de sketch para recaudar fondos y donarlo. Como mencionas, no, más que reabrir la opción fue extender el periodo de las donaciones. Entonces, ojalá que en las próximas semanas esto logre recaudar algo más de dinero. Aunque sí se ve muy difícil que alcancen la meta esperada, pero pues habrá que esperar. Por otro lado, también por ahí apareció una colección en los listados de DC para el mes de julio que no estaba en todos los previos de lo que habían hecho para el año, así es de que parece ser que sí es algo que se decidió de último momento y que es un tomo de historias de Hombre Fuego en Batman. No hay más detalles de qué es lo que va a contener, el conteo de páginas y demás, pero para el mes de julio ya aparece por ahí listado en Amazon. Por ahí es, seguramente les pondremos el enlace para que lo vean, porque pues en este caso, si el tomo se vende bien, pues habrá que recordar que le corresponde a un pago de regalías, y pues ojalá que DC decidiera hacer algo especial ahí para promover esto y tal vez donar una mayor parte de los ingresos por este tomo a algún fondo para ayudar a la recuperación de Norm. Les digo, no hay más detalles. Apareció de improviso en algunos sitios, anunciado como para preventa en el mes de, para que aparezca en el mes de julio, pero no hay más detalles de qué es lo que va a contener. Pero me parece que sería importante, ¿no? Es algo que siempre dicen muchos autores, que esa es otra forma de ayudar. Si no son de la idea de donar a cambio de nada, pues comprar productos que de alguna u otra forma reflejan un ingreso, pues siempre es una ayuda que de algo servirá. Así es. Y bueno, la otra noticia relacionada con lo de Breitfogel fue un remate que hizo Adam Beecham en este caso. No sé si es noticia, pero vale la pena comentarlo, que fue, es una portada de este cómic digital de Batman que estaba realizando Breitfogel, de Batman Beyond. Y bueno, la portada se la había comprado Beecham a Breitfogel y ahora la puso a la venta en eBay, donando la totalidad de lo recaudado a la recuperación de Breitfogel, y la portada se vendió en $1026, lo que es no es para volverse loco, pero es un buen precio. Sí, y acá en México, insisto, hay gente que seguramente debería estar más agradecida. Cuando vino Norm en diciembre de 2012, trajo a la venta algunos originales, traía páginas muy, muy baratas. Recuerdo que tenía páginas de Batman Beyond en alrededor de 1.500 pesos, que son unos $100. Traía páginas que estaba vendiendo en 25 o $30, originales. Entonces es un artista que, vamos, de una u otra forma siempre ha sido generoso con su trabajo. Realizó sketch y comisiones muy baratos también durante el evento. Entonces yo asumo por ahí que hay muchos aficionados mexicanos a Batman y a Norm que tal vez tampoco sepan que está pasando esto. Entonces, como mencionabas, es importante. Si no pueden ayudar directamente, por lo menos ayuden a difundir el tema. También por ahí en el sitio podrán consultar el enlace a dónde se están haciendo las donaciones y estén al pendiente si se organizan dinámicas para conseguir sketches y demás, para reunir fondos para donar, pues en la medida de lo posible sería bueno que pudieran aportar algo. Así es. Ok, Alberto, ¿qué más podemos comentar? Pues de noticias creo que está eso. Bueno, no sé, por ahí había algunas notas pequeñitas. No sé si quieras comentar sobre esto de las portadas que piensa hacer Marvel para abrir, burlándose la iniciativa de hace un par de años de DC. Sí, es un chiste interno un poquito difícil de explicar para los que no hagan un seguimiento detenido de las noticias como el que hacemos nosotros gracias al podcast. Hace 2 años, DC anunció que iba a hacer su portada WTF, que es un insulto en inglés, what the fuck. que es una forma de expresar asombro cuando algo extraño ocurre. Y las portadas se suponía que iban a tener algún tipo de revelación. Estas portadas finalmente se les eliminó el logo porque el hecho de poner WTF en una portada de distribución en ciertos canales obliga en algunos casos a que no puedan tener la misma distribución que debieran tener habitualmente. Porque al tener un garabato impreso, bueno, no un garabato, pero la inicial del garabato impreso, que todo el mundo entiende lo que significa, va a generar reclamos de alguna gente. Finalmente optaron por eliminar el logo, pero permanecieron con la misma iniciativa de publicación, que fueron estas portadas de tapa completa, en la cual en una parte se veía, no sé, me acuerdo que había una de Batman con el comisionado Gordon que decía algo así como: conoce al nuevo peor enemigo de Batman, el comisionado Gordon ataca, etcétera. Que si descargaron las versiones digitales no van a entender nada, pero la idea era que la portada, al dar la vuelta, vieran esta gran revelación que tenían las historias. Entonces fue estructurar un mes de historias en torno a buscar alguna vuelta de tuerca muy extraña a las historias. Sí, aquí había que explicar que es más que dar la vuelta a las portadas, era lo que se conoce como gatefold, que son esas hojas dobles. Venía la portada doblada hacia el interior y la podías desplegar. Te daba una portada de doble tamaño, que la segunda parte del dibujo era lo que te hacía expresar: ¿qué diablos? Perdón, es ¿qué chicos? De acuerdo con las traducciones oficiales de Marvel. Claro, ¿qué rayos? ¿Qué demonios? Que eso también es una profanidad en español. Bueno, Marvel se acuerda de esto y decidió publicar o crear en abril el mes WTD, que según estuve buscando en internet, porque esto la verdad es que me desconcertó bastante, Alberto, fue es algo así como What the Darn, que Darn es algo así como decir recorcholis en vez de decir rechucha, por ejemplo, en chileno. Ah, vamos a tener que quitarle esto de que el lenguaje es seguro, Alberto. Pero lo puedes traducir al español y respetar la inicial. Ah, bueno, algo así. ¡Qué diantres! Claro. Pero bueno, la idea es esa. Estas exclamaciones que uno hace cambiando la palabra que utiliza, pero que se entiende exactamente qué es lo que quería decir originalmente. No digo el garabato, pero digo algo que suena muy, muy similar. No sé, pero yo creo que no va por ahí, ¿eh? ¿No? No, piénsalo bien, es para abril. En abril van a matar a Deadpool. Claro, eso es lo que decían adicionalmente, que el otro podía ser What the Deadpool. Que no me extrañaría, tomando en cuenta que Deadpool es un éxito de ventas y la gente anda buscando portadas variantes y demás con el personaje, sería una buena forma de burlarse. No es un éxito de venta, es una revista que vende bien, pero no es un éxito de venta. Evidentemente no estás en México. Aquí pon Deadpool en cualquier parte y se va a vender. Ok. Es increíble qué tan popular es. ¿Quieres hacerte millonario? Bueno, sí, perdón, me equivoqué. Solamente necesitas mezclar Deadpool y Scotty Young, es una máquina de hacer dinero. Ok, bueno, pero claro, esas eran las dos hipótesis que leí por ahí. Y a mí lo que me llama la atención no es tanto lo de Deadpool, porque bueno, Deadpool es un personaje que por eso de romper la cuarta muralla se presta para estas portadas cómicas o chistes de esas características, que es un poco el legado de Joe Kelly, pero me sorprende que Marvel haya retenido en su mente esta iniciativa tan extraña que tuvo DC y haya decidido 2 años después burlarse de ella. Habría que recordar que ha habido en el último par de años un fuerte intercambio de personal en el staff editorial entre ambas editoriales. Entonces, incluso puede ser que haya salido de que alguien que estuvo en DC y ahora está en Marvel haya contado anécdotas alrededor de esto y les haya tomado este tiempo pensar en una forma de burlarse de la situación. ¿Tú dices que sea una venganza de Mike Marks? No una venganza, pero sí el burlarse de algo que en su momento no le pareció. Y Mike Marz sería un sospechoso ideal para ello, pero no es el único. Ok, bueno, otra noticia, y creo que esta ya sería la última de las últimas en realidad, es que se anunció los actores, Bryan Singer anunció los actores que van a reemplazar a Famke Janssen, Halle Berry y ¿cómo se llama Cyclops? Scott Summers. No, el actor. Ah, el actor, no, el nuevo. No, el antiguo. El antiguo era James Marsden. James Marsden. Y van a ser reemplazados por Cyclops, por Ty Sheridan, Storm por Alexandra Chip y Jean Grey por Sophie Turner, que es la actriz que interpreta a Sansa Stark en Game of Thrones. Sí, esto sabía venir. Sí. Sabíamos que iban a renovar el elenco, entonces no es ninguna sorpresa. Me parece que en general, pues físicamente no hay mucho que decir. Habrá que ver qué es lo que pretenden hacer con actores más jóvenes en los papeles. Pero a primera vista me parece una buena selección de elenco. No sé tú qué piensas. Solamente ubico a Sophie Turner. A los otros dos no los conozco, más allá de que se puedan parecer físicamente o no, hay que ver cómo actúan. Pero bueno, Bryan Singer creo que no es un director que se salte la capacidad de sus actores, que ha tenido siempre elegido gente capaz para los roles los cuales los ubica. Entonces, me parece que si los eligió debe ser por algo. Seguramente en un par de años más estaremos hablando de estos actores como actores en ascenso. Seguramente, sí, es un director que siempre se preocupa porque el actor que elige le puede aportar algo a lo que él tiene pensado para el rol en particular para el que los contrata, así es de que pues habrá que esperar a ver qué es lo que va a pasar con la historia. Age of Apocalypse, que es el próximo episodio dentro de la saga de mutantes, y no me sorprendería que haya más cambios en el elenco, ¿no? Habría que esperar a ver si se hacen nuevos anuncios, pero por lo pronto esos fueron tres que se hicieron en conjunto. Ok, Alberto, ¿nos queda alguna cosa más o no? Como noticia, me parece que nada. Sí, puede que quede algo por ahí, pero nada muy, muy importante. Nada que les quedemos a deber, si que podemos verlo como una falta el no haber hablado de ello. Ok, ¿qué te parece si hablamos de cómics ahora? ¿Qué hemos estado haciendo durante este rato? Bueno, de cómics, cómics impresos. ¿Impresos? O ¿Tienes digitales. algo en contra de las versiones digitales? En No, cómics no. solo y se molestaría mucho contigo. Uy, sí, el cómic sale y está súper preocupado de mí. Puede que sí, no lo sabes. No lo sé. Ok, ¿qué podemos comentar, Alberto? No sé, ¿qué leíste esta semana? ¿Ahora sí leíste algo? Sí, leí cosas. Varias cosas. Leí, a ver, Silver Surfer, pero llegué hasta el número 5 solamente. Tengo unos números más, pero llegué hasta el 5. Okay, ¿y qué te pareció? Me gustó bastante. Me parece un cómic muy, muy entretenido. Que es algo que de repente se echa de menos. Creo que no tiene. Creo que tú alguna vez describiste que Silver Surfer iba a ser el homenaje de Dan Slott a Doctor Who. Y en muchos aspectos, creo que es la forma más fácil de explicar esta historia para los que sí efectivamente conozcan a Doctor Who. Es como. Silver Surfer es como el Doctor Who de David Tennant. Y Don viene a ser. Rose, Don es Rose. Sí, es Rose. Es bastante similar a Rose. Así que creo que la serie se deja leer muy bien el arte de Michael. Michael Red no lo vamos a descubrir ahora, pero es bastante entretenida la forma en la que lo utiliza aquí en Silver Surfer. Creo que siempre le da un carácter sui generis dependiendo del proyecto en el que esté trabajando Allred, y creo que aquí se va por el lado de la fantasía psicodélica y la ópera espacial, lo que es bastante, bastante atractivo de ver. El Impericón, que aparece en los primeros números de la revista, la primera historia, que son los primeros tres números, es la página doble donde se muestra el dibujo de este mundo imposible. Es impresionante. De hecho, es tan acabado ese dibujo que me da la impresión de que lo escanearon y lo repitieron como fondo en todas las otras apariciones del Impericón, porque la verdad es que dibujar eso más chico habría sido para volverse loco. De hecho, yo recuerdo que cuando pusieron en los posts en Twitter, tanto Dan Slott como Michael Red habían mostrado la imagen en blanco y negro, con la primera vez que ves el Impericón. Creo que la puso Dan Slott y algún otro escritor o dibujante le comentó: "Wow, eso luce increíble, pero no quisiera ser yo quien lo coloree". Y después había una respuesta de Michael Red que decía: "Sí, Laura no me habla". Que hay que aclarar que Laura Allred, la esposa de Mike, es la colorista de la serie. Sí, era un dibujo bastante complejo y sí, probablemente haya recurrido a utilizarlo de manera recurrente porque sí era una página muy elaborada. Muy, muy, muy, muy complicada. Y la historia que sigue es una reunión de los Defenders, con la excepción de Ghost Rider, que me parece, de los originales al menos. Me ha gustado bastante la serie, la encuentro muy entretenida. Y no sé, tú también la sigues, Alberto. ¿Qué te parece? Sí, yo había comentado un poco de ella por encima, por ahí la semana pasada, pero sí, es una serie que a mí me está gustando mucho, la encuentro bastante divertida. En alguna ocasión lo mencioné, yo ya sabía de qué se trataba esta serie antes de que se anunciara, porque cuando vino Dan Slott le comentó todo lo que pensaba hacer a Giuseppe Camuncoli, le contó lo que era su propuesta para el primer año, entonces todavía por ahí un par de detallitos que yo sé que no han aparecido, y pese a que sabía de qué se iba a tratar y cuál era el tono, el poder irla leyendo con Frosa Arando es algo bastante disfrutable. A mí me gusta mucho el humor de Dan Slott, a fin de cuentas un cómic de aventuras, como mencionábamos, es completamente en el tono de Doctor Who, porque Dan es un gran fan de esa serie británica de televisión. Lo que he hecho con el personaje es volver a hacer que tenga aventuras. Como mencionabas del arte de Allred, ese estilo, no sé, medio psicodélico con el que hace las cosas, creo que se presta mucho para estas aventuras en el espacio. Ya en el partido número 9, vamos a dar un regreso a las raíces del personaje, que eso creo que va a ser un número bastante, bastante interesante, ¿no? Por lo que se ve en la última página del número 8. Y la serie me divierte bastante. Es un cómic muy entretenido en el que se ha trabajado con las relaciones personales. Si no le tienen curiosidad, pero no se atreven, por ahí hace unos días había comentado en Twitter que en la página de Marvel pueden leer la historia que escribieron antes de arrancar la serie, que es una historia de 10 páginas que apareció en el Marvel Point One. Creo que por ahí les vamos a poner el enlace para que puedan echarle un vistazo. La historia ayuda a entender cuál es el tono que va a llevar la historia y un poquito cuál es la relación entre el Surfer y Don y cómo es que se llevan. Otro punto importante es que se está tratando a la tabla del Surfer como otro personaje, que me parece que es algo que, si bien se había intentado alguna vez, no se había hecho de una manera consistente, y es un elemento que le da otra arista más a la historia. Puede sonar muy simple la descripción, pero la verdad es que está muy bien ejecutada, no hay demasiados enredos para seguirles, es algo bastante simple de seguir, y es sumamente entretenida, y como mencionas, es algo que a veces se extraña, ¿no? El tener cómics que puedas leer, y más allá de que si la historia no te va a cambiar la vida, el solo hecho de poder terminar un cómic con una sonrisa en la cara, me parece que es algo que vale mucho la pena. Sí, a mí me... Hay chistes bastante idiotas que tiene este cómic, pero de todas maneras me hacen reír. Un poco me recuerda, aunque no es exactamente el mismo tipo de humor, me recuerda a la Liga de la Justicia Internacional. Hay un par de chistes que me gustaron bastante, como el de Silver Surfer cuando llama a su tabla de surf, le dice, "To me, surfboard", o lo que sea. Y ella, la Don, que es su acompañante, lo interpretó como que la tabla se llama To Me. Entonces, cuando habla de la tabla, habla de To Me. Y bueno, es un chiste bien, bien idiota, pero la verdad es que lo ha repetido un par de veces lo que llevo leído Dan Slott y me ha hecho bastante gracia. Hay otra frase que es un intercambio que hay entre Silver Surfer y Don que me hizo bastante gracia, que van saliendo hacia el espacio, entonces el Silver Surfer no le explica a Don que va a estar bien, que el poder cósmico la va a proteger. Entonces se da vuelta y dice, ah, qué raro, no, hace rato que no hablas, y ve que está aguantando el aliento. Entonces le explica que no necesita contener el aliento, que puede respirar. Y ella le pregunta, pues, ¿y cómo puedo respirar? Ah, por el poder cósmico. ¿Y cómo es que podemos hablar en el espacio? Por el poder cósmico. ¿Y cómo es que no nos estamos muriendo de frío? Por el poder cósmico. Ah, qué conveniente. Que es justamente la función que tienen todos estos nombres grandilocuentes. Y el otro chiste que me acuerdo que fue bastante gracioso es que los números 4 y 5, donde aparece Doctor Strange y Hulk, pelean contra el Señor de las Pesadillas, Lord of Nightmares, y destruyen casi completamente la casa de Don, que es un hotel para turistas en un sector turístico, no me acuerdo ahora dónde, creo que es Maine, algo por el estilo. Bueno, entonces se van a ir y el Silver Surfer le dice, mira cómo quedó la casa, quedó bien, no te sorprende cómo lo arregló el Doctor Strange, no te causa alguna duda. Y ella dice, no, lo arregló con magia, ¿cierto? Sí, ah, tiene perfecto sentido. Sí, es algo lo que mencionaba del humor, esto de los intercambios, lo del poder cósmico, pese a que de repente lo hace parecer como que puede ser lo que sea, también lo ha tomado a chiste. No sé si leíste esta historia que mencionaba de 10 páginas del Point One. No. Porque ahí le hace un chiste, le hace un comentario sobre que es calvo. Ah, porque otra de las características del de Surfer es que puede tomar una apariencia humana, puede verse como no reinrado otra vez en lugar de completamente plateado. Y cuando lo hace, no le dice que no se acostumbra a verlo así porque se ve raro calvo. Y el Surfer le contesta muy indignado: gracias al poder cósmico podría crecer cabello si yo lo quisiera. Y después hay un par de paneles en los que no hay textos, en los que solamente se están viendo uno al otro, pero es parte de lo que logra hacer Allred con las expresiones, ¿no? Pero el Surfer es muy simple, logra poner las expresiones faciales correctas. Y cuando se retoman los diálogos, dice: Don, lo estás intentando, ¿verdad? Estás tratando de que te crezca pelo y no puedes. Entonces el Surfer no le contesta: Ven, vamos a. Entonces, son esa clase de momentos los que hacen que sea una serie tan disfrutable, ¿no? Entonces, sí, es una de las series que más espero cuando sale cada número. Usualmente, con series mensuales, yo tengo la costumbre de no ir al día, no los voy leyendo. Prefiero que se me junten al menos tres o cuatro números de cada serie antes de leerlos de golpe. Y en el caso de Silver Surfer, es una serie que, sí, en cuanto está disponible el nuevo número, intento leerlo lo antes posible porque sé que me va a hacer por lo menos sonreír mientras lo estoy leyendo. Y tiene algo que se agradece mucho, que es que son historias cortas. No sé si ha seguido así conforme han avanzado los números, como dije, leí hasta el 5, pero hasta ahora fue la primera historia que suelen ser 6 partes en la mayoría de los cómics, fueron 3. La segunda historia fueron 2. Y eso es algo que agradezco mucho porque no tengo nada contra las historias de 6 partes siempre que haya una historia que valga la pena que se cuente en 6 partes. Y en muchos casos no es tan así. Uno queda pensando, sí, podrían haberlo contado en 5, en 4. Sí, parece que es seis partes pensando en que es para que podamos publicarlo en un TPB, ¿no? Toda la historia junta, y no pensando en lo que les toma contar la historia, cual no me parece que sea correcto. Entonces, pues sí, como mencionas, el que sean historias cortas me parece que es algo que ayuda a que sea más fácil su lectura, permite disfrutarlas de mejor manera sin estar esperando a que concluya, y sobre todo que no te deja esa sensación de que te la están alargando solamente para venderte más números. Así es. Creo que eso es todo lo que tengo que hablar de Silver Surfer. No sé si tú leíste alguna otra cosa. Pues he estado releyendo cosas viejas, pero cada vez que hago eso me regañas porque dices que estoy reciclando columnas. No, se trata de cuando las relees, se trata de cuando las reciclas. Que es cuando no leí nada, pero me acuerdo todavía de ese cómic que leí hace 15 años, del cual escribí una columna hace 10, y lo voy a volver a decir. Pero la columna la escribí hace 6, no hace 10. Es lo mismo. No es lo mismo. Misma idea, misma idea. Además, debería ser algo que admirase en mi retención de memoria de poder volver a comentar un cómic que hace años que no leo. No, las mentes inferiores se asombran con tu poder neuronal, Alberto. Le Yo no, está. porque sé que estás haciendo trampa. ¿Por qué estoy haciendo trampa? ¿En qué momento es hacer trampa? Es pura flojera. Ya, ¿qué vas a comentar? No lo sé. Ahora me voy a poner en huelga. Ok, ya, comenta Dark Knight Returns de nuevo. De Rey Returns. No sé. De Rey Returns es un caso triste. Ok, bueno, ¿qué ibas a comentar? No sé, ya hasta se me olvidó. No, de tomos que me llegaron recientemente que estaba releyendo She-Hulk de Dan Slott. Me llegó por ahí el primer tomo de la nueva colección. Estos que ¿Te lo mandó Dan Slott? no, eso hubiera sido bueno. Ok. Ahorraría bastante dinero si la gente me mandara cómics. Eso no pasa. Bueno, Alan Grant sí me llegó a mandar varias cosas, pero solamente él, los demás no. Okay. ¿Y qué tal? Vamos a lo mismo. Dan Slott es alguien que escribe cómics divertidos. O sea, es algo que en estos tiempos es cada vez más raro, ¿no? Curioso porque en inglés hay quien se refiere a los cómics como funny books, sería algo así como libros chistosos. Y curiosamente es difícil que encuentres un libro chistoso divertido, ¿no? Parecía que ya habíamos dejado atrás toda esta era del Grim and Gritty, donde teníamos personajes oscuros y decadentes, violentos. Con toda esta clase de historias de esas que no te gustan, como The Walking Dead y demás, pero Dan Slott es uno de esos autores que se ha preocupado por contar historias que sean divertidas, ¿no? Y es algo que siempre se agradece. En el caso de su She-Hulk, pues es un cómic que ya tiene varios años de haberse publicado. Era muy difícil hacerse con esas historias hasta el año pasado que se anunció el lanzamiento de estos TPs grandes que se conocen como The Complete. Y ya le tocó ese tratamiento al personaje por parte de Dan Slott. Y me parece que algo lo que hace que esta interpretación que él hace de la serie resulte divertido es el hecho de retomar el papel de She-Hulk como abogada. Es algo que vimos en la serie reciente de Charles Soule, que solo lo hace de manera diferente porque Soule es abogado, entonces se enfoca mucho en eso, mientras que Dan Slott lo que hacía era tomar al personaje como un superhéroe que trabaja como abogado y jugar mucho con esto de romper la cuarta pared, algo que el que empezó a hacerlo fue John Byrne con mucho éxito. Y la serie es muy, muy entretenida. El arte es también una cosa bastante atractiva. Los libros los dibuja Juan Bobillo y después es Paul Pelletier. Por ahí hay un par de números que dibuja Scott Collins. El tomo que les comento, que es She-Hulk by Dan Slott, The Complete Collection Volumen 1. Son 17, 18 cómics. Es el primer año de la serie, publicada en el 2004, que son 12 números. Y una miniserie posterior no recuerdo si son 5 o 6 números. Son 17, 18 números lo que contiene este tomo. Es un tomo grande, son más de 400 páginas. Y es eso, es una historia muy, muy divertida, con un personaje que es un abogado que es constantemente interrumpido de su trabajo para ir a detener criminales o pasar el día discutiendo con héroes. No sé, es difícil comprenderlos de las historias, pero vamos a lo mismo. Es un cómic divertido y que tampoco tiene sagas larguísimas, incluso hay números que son historias autocontenidas. Es algo que resulta refrescante el poder leer un cómic y sentir que leíste una historia completa sin tener que esperar meses hasta que se unen los números para darte un arco argumental. Entonces es algo que se agradece bastante. No sé si tú hayas leído alguna vez esta serie. No, no, la verdad es que no. Pero cuando estaba hablando de lo de abogados, me acordé de Dan Slott también, que hablaba de que ciencia de verdad, no tenía idea, pero que ciencia de cómics podía escribir todo el día. Así es, afortunadamente la ciencia de cómics la puedes inventar sobre la marcha, entonces es algo bastante más fácil. Y eso es a lo que me refiero. Mientras que en la serie de Charles Soule sí toca temas legales y el trabajo del abogado como tal, lo único que utiliza Dan Slott el papel de Jennifer como abogada es el ponerla en la corte. Entonces tú la ves en la corte con su traje, lo siendo muy seria, y de repente ataca a un supervillano y todo se sale de contexto. Entonces la única razón por la que sabes que es abogada es porque constantemente la ves en la corte, aunque nunca veas que esté haciendo cosas legales. Bueno, suena bien. ¿Cuánto cuesta ese tomo? El precio de lista es de $35, es su precio de portada. Si lo piden, por ejemplo, en Amazon, el descuento es de casi $10, así es de que les costaría poco más de $25. Tal vez ahora, bueno, Book Depository dejó de ser tan conveniente como lo fue en algún momento, pero pueden buscarlo por ahí también. Sí, en el caso de Amazon, quien lo utilice, yo lo que les recomendaría es, al menos acá en México, si pueden juntarse con amigos, en lugar de pedir poco, junten sus pedidos con $125 de consumo, el envío es gratis y siempre existe el truco de pedir cosas por adelantado. Si se editan cosas que no han salido, aún así cuenta para los $125. Entonces pueden tener un paquete que van a ser $125 repartidos en varios meses y el envío no les cuesta un peso y aparte viene por paquetería. Así es de que es una opción bastante interesante. Es lo que yo hago. Yo nunca pido tomos de poquitos, los voy juntando y hasta que rebaso los $125 es que hago el pedido y aproximadamente una semana ya están por acá mis cosas. Ok, hemos estado con un dilema, Alberto y yo, en las últimas, no sé, ¿cuánto ha sido, Alberto? ¿Como un mes? ¿2 semanas por lo menos? Depende de qué dilema estamos hablando. Ah, estamos hablando del mayor dilema de todos los tiempos. ¿Qué música vamos a usar como introducción del podcast por lo que resta del año 2015? Ah, sí. Y lamentablemente pedimos opiniones y no hubo nada que nos sirviera entre sus aportaciones. Sí. Creo que aquí descubrimos, Alberto, por qué cuando hacíamos este desafío de que identificaran las canciones que poníamos en el podcast, nunca nos llegó ninguna respuesta. Y es que nuestros fans, la verdad es que no saben nada de música. Sí, y los que saben, saben de música vieja. Saludos, Glenn. Pero, en fin, por ejemplo, me llegó, no vamos a decir quién, pero me llegó una propuesta de 3 canciones, 2 de las cuales son sumamente utilizadas y la tercera era muy mala. La tercera era The Chamber de Lenny Kravitz. No sé si has visto el video, es una experiencia que no quiero repetir. Ok, y bueno, las otras dos era una Back to the Bone, que está bien la canción, si por algo la han usado en tantos lados, pero a mí por lo menos no quiero utilizar un tema que ha sido cortina y no sé, banda sonora de una infinidad de películas. Sí, sería casi casi como utilizar el soundtrack de Conan, de Basil Poliduris. Bueno, como sea. Digo, después de que ha aparecido como en 400 trailers, pierde el chiste. Y The Resistance de Muse, que nuevamente es una buena canción, pero también The Resistance está bastante escuchada. Por ahí me propusieron unas canciones también en Facebook, en mi cuenta de Facebook. No sé si a ti te ha llegado alguna otra sugerencia, Alberto. No, yo también esperaba que alguien dijera algo, pero no hubo sugerencias, lo cual es triste. Tengo amigos que se supone que les gusta mucho la música y no las hubo. A mí, por ejemplo, me sugirieron, a ver, canciones chilenas, Kevin Johansen, Manuel García, Francisca Valenzuela. Kevin Johansen es argentino, por si acaso. Manuel García y Francisca Valenzuela son chilenos. La verdad no se me ocurrió ninguna. Hay varias canciones que me gustan de esos artistas, pero no como para usar en el podcast. Me sugirieron a Queen. Queen. Nadie escucha a Queen, Ese ¿cierto? fue Glenn. Sí. Meatloaf, Billy Joel. ¿Qué voy a poner? Piano Man. Bueno, siempre podemos poner la versión de Weird Al Yankovic. Spider-Man de Ramones. Creo que no hay canción más repetida en un podcast de cómics que Spider-Man de la versión de los Ramones. Puede ser, puede ser. Siempre podemos poner Nobody Loves the Hulk. Nadie la conoce. Es una canción muy oscura. Pero ya lo Alguna vez, usamos para terminar, sí, el sí. podcast. Por ahí me sugirieron un grupo que no conocía, que era Working for a Nuclear Free City, y la verdad es que está bueno el grupo, pero no sé si es canción para iniciar el podcast. Yo por eso insisto, la última sugerencia que te hice de utilizar el empiezo de Metrópolis parte 1 de Dream Theater. Era muy grandilocuente. Yo quería poner algo de... Teníamos Tic Tic Boom, ¿de qué estás hablando? Pero Tic Tic Boom tiene humor. Dream Theater es como grandilocuente, así quieren ser Wagner en el siglo actual. Esa es otra opción, podemos poner la marcha de las Valquirias con banjos. Con banjos, yo pensé que me iba a decir la entrada de Daniel Bryan de la WWE. No, no solo la versión de la marcha de las Valquirias con banjos. No la escucho. ¿No viste Rango? ¿Rango? No. La película animada de Camaleón este con la voz de Johnny Depp. Sí. Me demoré un tiempo en identificarlo, pero sí, no la he visto. Es que ahí aparece, es una versión muy buena. Ok. Lo voy a pensar. Debe ser la película. La película es muy buena. Me sugirieron Holding On for Life de Broken Bells y 21st Century Schizoid Man de King Crimson. Y bueno, creo que estoy siendo bastante regodeón, pero la verdad es que por lo menos las introducciones que utilizamos en los años anteriores no tuve que pensarlas mucho. Y ahora no se me ocurre. A mí se me había ocurrido utilizar algo de Kasabian, pero la verdad es que las canciones de Kasabian, que son pegajosas, las conocen la gran mayoría de la gente, aunque no sepan siquiera quién es Kasabian, porque las han utilizado, por ejemplo, en cortinas del canal Fox, de la transmisión del fútbol inglés. I'm on fire. Claro. Y The Strokes, que es uno de mis grupos favoritos, aunque no de Alberto, que había pensado en una canción de su último disco, Calm Down Machine, que fue una decepción para mucha gente, hasta que la escucharon un rato más y dijeron, en realidad no es tan mal, no es malo. No está tan malo. Es que es muy distinto del resto de Strokes. Es como que, no sé, sacaran un disco los Rolling Stones y lo hicieran con música electrónica. Tal vez no es malo el disco, pero no creo que sea lo que esperan los fans de los Rolling Stones. No que esté comparando los Rolling Stones con The Strokes, pero el tema es que se han caracterizado por tener cierto tipo de música y sacar algo muy distinto desconcierta. Creo que en el caso de los Strokes el problema es actitud. Cuando decidieron cambiar de productor fue porque Julian Casablancas literalmente dijo que quería dejar de sonar como si grabaran en un baño. La cosa es que grababan en un baño. Y para el garage rock que tocan, ese sonido fue lo que los hizo populares. Entonces, no, ya no queremos sonar así. Fue una tontería. Claro, pero Julián Casablanca es un desgraciado, o sea, está bien, pero hay que ver de dónde viene la opinión también. Julián Casablanca es legendario por ser un tipo pesado. En fin, así que eso, estamos esperando sugerencias. Yo en este momento me inclino por 50-50 de Strokes. Alberto sugiere, ¿cómo se llama la canción? Ah, sí, Metrópolis de Dream Theater. Alternativamente podría ser, no sé, algo de Dead Weather, pero bueno, ya usamos una canción de los White Stripes. Eso es lo que me detiene. Y Pearl Jam siempre es una opción para mí, pero ese soy yo. Sí, siempre podemos ponernos bien retro y noventas así, poner grunge. Claro, Corduroy sería mi canción. The waiting drove me mad. I'm finally here and I'm a mess. Se me acaba de ocurrir una buena idea. ¿Que la cantemos nosotros? No. Ah, pensé que iba. Si la gente no propone canciones viables, Esteban va a cantar en la entrada de todos los programas. Están advertidos. Así me gusta con amenaza. Sí, tal vez eso les hace falta, un buen incentivo. Y como no vamos a andar cortando cabezas de caballos para dejarlas en sus armadas, es lo más cercano que tengo. No, serían muchos caballos. Sí, los caballos no tienen la culpa. Así es. Bueno, Alberto, creo que con eso estamos terminando el podcast. Hay otras preguntas que nos dejaron la semana pasada cuando se suponía originalmente que íbamos a grabar este podcast, pero ninguna es realmente pregunta. Nos mandaron mayormente saludos, felicitaciones, sigan así y se los agradecemos, pero no es lo que pedimos. Así que no se los agradecemos tanto. Agradecemos las buenas intenciones, pero gracias por nada. Eso Exactamente. fue lo que quisiste decir, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Ok, habitantes del futuro. No hemos pensado en la canción de despedida, Alberto. Cierto, es otro enigma. Podemos hacer alguna de las sugerencias que dejaron de canción de entrada que no nos gustaron. Bueno, las que nos gustaron las canciones, pero no nos gustaron para cortina de entrada. ¿Cómo cuál podría ser? No lo sé. ¿Cuál te parece interesante de ellas? ¿Queen? Es que Queen no fue una canción, fue un grupo. Igual que lo de Meatloaf. Siempre fue el Bat Out of Hell y tiene que ver con Batman. Sí. No, no sé, de las cosas nuevas que propusieron por ahí. Sí, creo que nos vamos a ir con uno de esos temas de la banda rara inglesa. Deja buscarlo. Bueno, ahí lo van a descubrir cuando lo pongamos. En fin, habitantes, recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org, en Facebook somos www.facebook.com/comicverso, en Twitter arroba comicverso, a mí me ubican como epedreros y Alberto como. Albión 2112. También nos pueden escribir a comicverso. Arroba gmail. Y eso que es temprano. Otras veces tienes la excusa de que tienes sueño porque estamos hablando muy tarde. Hoy, ¿cuál es el pretexto? Tengo sueño porque me levanté muy temprano. Y ayer me acosté muy tarde. Comicverso arroba gmail.com o podcast arroba comicverso.org. O pueden seguirnos también en Tumblr, donde no vamos a volver a actualizar en toda la historia de la humanidad la página. Pero igual publicamos varias imágenes bonitas que pueden ver. Habitantes del futuro, donde sea que estén en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y si no alcanzamos a grabar otro podcast, bueno, recuerden que nos volvemos a ver en marzo. Si no, tal vez nos volvamos a ver en febrero, no lo sabemos todavía. Este podcast lo va a editar Alberto y tiene un gran trabajo por hacer porque es un desastre la grabación, se nos cortó muchas veces la llamada. Solo tuve que decir, lo edito yo para que se empezara a cortar a cada vez. En fin, también si no alcanzamos a grabar otro, tal vez grabe uno yo solo para vengarme y decir que ninguno de los dos ha estado en todos los episodios. Working for a Nuclear Free City se llama el grupo de Manchester. Así que nos recomendó el bizcochito desde España. No lo digas así de corrido, por favor. ¿Por qué? Si ese nombre es claramente falso. Yo sé que es falso, pero colores de corrido en México tienen una implicación diferente. ¡No lo hagas! Ok, y el grupo que nos sugirió Elvis Cochito. Gracias. Definitivamente no vamos a poder ser un episodio sin grabato este, Alberto. Algo de lo que nos enorgullecemos desde el comienzo del podcast. Tenemos áreas grises a lo largo del tiempo. Es verdad. La canción con la que nos vamos a despedir creo que se llama Do a Stunt. Y sigan mandando sugerencias para la cortina de entrada de Comic Verso. Seguramente no tomaremos ninguna de ellas, pero nos harán pensar en otras propuestas más. En fin, ayuda al proceso creativo. Y si nos gusta la canción, alguna vez lo usaremos para cerrar el programa. Así es. Cuídense y nos vemos, no sé, tal vez mañana, tal vez en 15 días, tal vez en marzo. El futuro está por escribirse. Hasta la próxima, cuando quiera que sea.